No, la movilización tiene que ver con venir a reclamar ante la Municipalidad de San Antonio en el marco del proceso de municipalización del servicio de agua aquí en San Antonio, que se tenga en cuenta la situación de los trabajadores, la situación de los trabajadores que prestan los servicios, que hasta acá no aparecen considerados en ningún esquema. Entonces, es más, hay manifestaciones, o ha habido manifestaciones de funcionarios que dicen que el servicio se toma sin incorporar a ninguno de los trabajadores que se desempeñan en el mismo. Así que fundamentalmente el reclamo es ese, vinimos a eso. Fuimos atendidos por el Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante nos da un panorama absolutamente distinto. Es decir, primero nos dicen, es contradictorio con lo que viene escuchándose hasta acá, pero dicen que siempre estuvo en el ámbito, en el ánimo, tanto el Consejo cuando sancionó la ordenanza como del Poder Ejecutivo cuando impulsó el proyecto, siempre estuvo el ánimo de incorporar a los trabajadores a los que se considera con la experiencia y el conocimiento para la prestación del servicio. Insisto, contradictorio porque no es lo que se venía diciendo hasta acá, pero bueno, hoy dicen esto y nos parece positivo. Y en esa línea lo que plantearon es que debe haber una instancia, nosotros la pedimos y ellos aceptaron, debe haber una instancia de diálogo urgente, porque la recepción provisoria está prevista para pocos días más adelante, debe haber una instancia de diálogo con el municipio, Poder Ejecutivo, Consejo Deliberante, para discutir la incorporación de los trabajadores. Al mismo tiempo nos pidieron, en tren de avanzar en esto que parece ser una decisión, nos pidieron la lista de los trabajadores que nosotros consideramos que deben ser incorporados. Supongo que esto habrá que compulsarlo con la apreciación que ellos tienen respecto de cuáles son los trabajadores, ¿no? Pero en principio nosotros el lunes sí o sí vamos a acompañar, adjuntar la lista de nuestros compañeros que se desempeñan en el servicio, y ni bien seamos convocados, que esperemos que sea rápidamente, discutiremos la incorporación. ¿Qué información existía de manera oficial hasta el momento sobre la postura del municipio? Hasta acá la postura oficial podemos señalarla, digamos, no la periodística, lo más formal que hubo en esto. Nosotros, a raíz de que nunca nos atendieron y de que había pronunciamientos públicos, periodísticos, en el sentido de no incorporar a nadie, hicimos una presentación en el Ministerio de Trabajo de la provincia, ¿no?, solicitando la intervención del Ministerio y que se citara al municipio. El Ministerio de Trabajo se hizo eco de esto, citó al municipio y fijó una audiencia. Horas antes de que tuviera lugar la audiencia, el municipio se presentó una nota manifestando en lo sustancial dos cosas. Una, que el municipio no está obligado a tomar a nadie, y la segunda, que no se iba a someter a la jurisdicción del Ministerio de Trabajo. Esa es para nosotros la posición oficial, digamos. Uh-huh. Más claro que eso, imposible. Pero bueno, hoy dicen esto, hoy dicen que en realidad hubo falta de comunicación, que la incorporación está prevista. Esperamos poder avanzar la semana que viene, no más allá de eso. ¿Qué argumentación había dado el municipio para sostener que no estaban en la obligación de incorporar a ningún trabajador en su momento ante el Ministerio? No, ante el Ministerio la nota es muy escueta. Uno puede presumir que se amparen en la autonomía municipal para decir esto o no sé en qué, pero no explicitan tampoco. La nota simplemente dice que legalmente ellos no están obligados y dicen que no se van a someter, nada más. No hay ninguna expresión de fundamento, digamos. Y hoy dicen lo contrario. Además, digo, también es cierto, hay que señalar la contradicción sin dejar de señalar que es una contradicción no de un mismo órgano en sí mismo, sino de dos órganos distintos, ¿no? La presentación en el Ministerio y eso que llamamos la posición oficial es el Poder Ejecutivo, y hoy hemos sido recibidos por el Consejo Deliberante. Entonces, bueno, pues esto también hay que verlo para no equivocarnos. De todos modos, de un mismo gobierno municipal, pero donde también hay un concejal que en su momento votó en contra de la ordenanza de creación del ente y en contra del proceso de municipalización. Así que bueno, es esto, esta es la discusión. Esperamos que realmente sea como lo ha manifestado la propia presidenta del cuerpo y los propios concejales oficialistas, que va a haber una instancia de diálogo a la brevedad y que vamos a resolver la incorporación. Bueno, esperemos que así sea. ¿Dio alguna explicación la presidenta del cuerpo de por qué no se convocó de manera anticipada a esta instancia de movilización a un diálogo? Lo atribuye a una posible falta de comunicación entre las partes. dice que lo que puede haber fallado ahí es eso. Pues nosotros dijimos, hemos pedido ser atendidos, pero esto sin ningún éxito. Entonces, bueno, nos dijeron, puede que haya habido ahí una falta de comunicación. Bueno, perfecto. Si hoy lo que ustedes dicen es que siempre el espíritu del municipio fue en el proceso y en la sanción de la ordenanza, considerar la incorporación de los trabajadores porque son esenciales, porque son los que conocen el servicio y cómo funciona. Si ellos hoy dicen eso, tomamos eso y esperamos lunes, martes, miércoles tener la instancia de diálogo, venir y discutirlo, y el lunes vamos a presentar la lista. El compromiso de gestionar la audiencia es de parte del Consejo Deliberante. De parte del Consejo Deliberante. Ellos se comprometieron a gestionar la audiencia para nosotros con el Poder Ejecutivo. Y si el Poder Ejecutivo considera que está bien, participar también el Consejo Deliberante de esa misma instancia. En este intercambio que pudiste tener con el cuerpo legislativo, ¿qué valoración de los trabajadores y la prestación se dio, si se expresaron en ese sentido? No respecto del servicio, sí respecto de los trabajadores. Además, se refirieron como que son quienes conocen cómo funciona el servicio, como quienes conocen el trabajo, y hablaron de ellos como los trabajadores de la COPI. No estamos hablando, nosotros en esto estamos curados de espanto con las trampas, no hablaron de incorporar trabajadores, ¿no? Hablaron de incorporar a los trabajadores de la COPI, que son los que saben cómo se hacen las cosas en este servicio. Uh-huh. ¿Qué lectura haces de que se haya tenido que llegar a esta instancia de movilización para tener como alguna respuesta favorable en ese sentido, por lo menos con algún compromiso para poder dar el debate sobre la situación de los puestos de trabajo y que eso no haya sido incorporado, tratado en el cuerpo de la ordenanza? Mira, nosotros felizmente, a pesar de todo, pero felizmente vivimos en democracia, y eso significa que vivimos en un estado de derecho. Y eso significa que hay una cantidad de instancias que tenemos que transitar. Digo, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Como ámbito en donde buscar que las partes puedan encontrar una solución. Ahora, es la lucha, es la movilización lo que define en términos de correlación de fuerza que las cosas se vayan resolviendo. Entonces, vamos de acuerdo con lo que marcan los procedimientos, los organismos, pero vamos en la calle y vamos movilizando, porque hasta acá la realidad viene demostrando que es lo único que resuelve algunas cosas en beneficio de los trabajadores. El desmembramiento del servicio de agua luego de que lo recepta provisoriamente el municipio de Villa Carlos Paz lleva a que otros municipios tomen decisiones también que pueden ser la municipalización. Digo, ¿cuál es el mensaje desde el gremio para las otras localidades del sur de Punilla? Nuestro mensaje es muy claro. Nosotros tenemos posición tomada respecto de la integralidad del servicio y de su prestación, preferentemente a partir de empresas comunitarias como son las cooperativas o el Estado. Lo que decimos es que si esto no es así, o según cómo se resuelve, y si no se resuelve con una mirada integral de los servicios, tanto de agua y cloaca como de regional y demás, si no se considera, no se pone en valor esa integralidad y se avanza como se está avanzando, lo que nosotros particularmente como gremio vamos a defender son los trabajadores, digamos, ¿no? Estos servicios deben estar en manos de trabajadores sanitarios, de trabajadores de agua y saneamiento, porque nosotros en este desmembrar el sistema, lo que vemos es que se busca, por distintos motivos, salir del ámbito de representación sindical del CIPO y salir de tener que reconocer al trabajador sanitario. ¿Por qué? Porque después, a partir de ahí, se avanza en formas de contratación laboral precarizadas, porque se buscan convenios colectivos de trabajo económicamente más baratos o más convenientes desde el punto de vista de las patronales, y el servicio termina en manos de gente que no sabe del servicio, digamos, ¿no? Entonces nosotros decimos eso, para nosotros debe ser integral en términos territoriales y en términos de servicio, agua y saneamiento, debe estar en manos de empresas comunitarias o del Estado, y deben llevarlo adelante trabajadores sanitarios. Si las dos primeras cuestiones se resuelven con otros criterios, no sé si es que escapa a nosotros, nosotros seguimos planteando nuestra posición, pero a veces se resuelve de otra manera. Lo que sí no vamos a dejar de defender es que la tarea concreta le corresponde al trabajador sanitario. ¿Qué plazos máximos maneja el gremio con esta expectativa de una posibilidad de audiencia con el municipio para poder empezar a tratar la situación de los y las trabajadores, teniendo en cuenta que la fecha prevista es el 18 de agosto? Y semana que viene, miércoles, diría yo, más tardar, nosotros deberíamos ser convocados. Nosotros el lunes vamos a entregar el listado y esperamos ser convocados no más allá del miércoles.